la la la la la li li li li da ri da da ri da da li li li li li la la la la la li li li li da ri da. Torna a casa, vai! To protect this generation from the raging Eastern faction, market another British invasion or 80s regurgitation. For more cultural inbreeding, for the garbage of refeeding. To protect your generation from the Eastern faction. Li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da. Li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da. Labor force, but I beat the system everywhere I go. No matter how many times I get ordained, the message is still the same. Li li li li, la la la la la, li li li li, da ri da, da ri da da. Darío, tío, que hemos quedado en hacer un programa en directo a las 8 y son las 8 y 20. Pues corre, venga, vamos. ¿Te has traído cosas y todo eso? Yo no me he traído nada. No te has traído nada. Otra vez. Pero bueno, aquí hay gente que no... Siempre estamos con la misma historia. Bueno, sacará aquí del lío este en que nos hemos metido. Vaya manera de celebrar un cumpleaños, tío. Una semana y pico tarde, no te traes nada. Esto está lleno de gente aquí comiendo pipas y kikos y caramelos. Busca en el ordenador ahí cualquier cosa y la pones. Venga, pues aunque sea, lo que voy a meter es la sintonía. ¿Meto la sintonía? Sí, métela, métela. Venga, pues la meto y empezamos y ya se nos ocurrirá algo. Los 20 duros. Los 20 duros. ¡Turna cada vez! Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Es tu cumpleaños, todos los invitados van llegando de a uno y con sus regalos. Obligada y sin ganas vengo a tu fiesta, por eso de regalo yo te traigo esta. Si no te gusta la podés cambiar. Vengo siempre a tu cumpleaños. Porque mierda vengo siempre a tu cumpleaños. Lo hago para quedar bien y no ofender, soportar a tus amigos y su pelotudez. Porque mierda tengo que ir a tu cumpleaños. Porque mierda tengo que ir a tu cumpleaños. Lo que puedo decir, no te lo puedo decir. Bueno, pues hoy en directo y de estreno, de aniversario, todos juntos. Y con el Tristán también por aquí. Ha venido hasta el Tristán. Hoy inauguramos de todo. Reinauguramos. Y, bueno, lo de principio era una bromilla. Aquí nosotros somos muy profesionales. Estaba todo, está totalmente preparado. Tan preparado que Darío lleva semanas intentando conseguir pues mensajes de nuestra gente querida, ¿no? Y algo has conseguido, ¿no? Sí, el otro día nos mandaron, no sé si los viste, es que no los viste, los cogí yo, pero mandaron al correo eso, dos felicitaciones, que ahora las vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar una. Y nada, no sé si te van a gustar o no, o si te parecen bien, pero bueno, yo qué sé, nos escuchan por ahí, en otros sitios y... Yo qué sé, ponla y, ¿no? Pongo una. Ponte a la primera, una. Venga. Venga, vamos a meter una felicitación. Sois campeones como grupo. Y sois campeones de saber estar. Sé que hablo en nombre de todos los ciudadanos al decir que nos sentimos extraordinariamente orgullosos de vosotros. Y solo cabe tomar ejemplo. Mi agradecimiento es profundo. Mi reconocimiento pleno. Pues esa era la primera felicitación que nos mandó Zapatero, ¿no? Nos mandó Zapatero una felicitación, ¿qué parece? De parte de todos los ciudadanos. Además, ahora que no se prodiga ya, ya dejó su obra ahí hecha y ha desaparecido, pero siempre tiene un momento. Además, para los 20 como ejemplo. Nos llama campeones, o sea, que es que... Sí. Yo no sé si... No. Y tenías alguna más, ¿no? ¿Alguna felicitación te respondió alguien más a tu mensaje, no? Sí, hay otra más. Ponla si quieres. Venga, pues vamos. Esa es en particular a nosotros dos. Gracias de manera muy especial. Han hecho los dos una extraordinaria campaña. La han hecho en unas circunstancias difíciles, como todo el mundo sabe, pero han sabido sobreponerse a la dificultad y han obtenido un brillantísimo resultado. Pues ahí está. Yo no sé si es una broma o es de verdad, pero yo qué sé, yo las tenía, no las había mandado, además ponía el remite de la Moncloa. Mariano ponía, ¿no? Sí, Mariano. Pues me están saltando las lágrimas. Ya. No sé. ¿Qué día? Bueno, aunque hoy no es nuestro cumpleaños, vamos a explicarlo ya, sin que sirva de precedente. Nosotros cumplimos años el 18 de marzo, pero como somos así, lo celebramos hoy. Y vamos a poner una canción para celebrarlo, ¿no? ¿Te quieres escuchar a qué quieres escuchar? A The Cure. Venga, The Cure. Una nana que le ponemos a Tristan para que se duerma. Una nana Tristan para que se duerma y goce así el programa, porque mejor no escucharnos. Y también la nana se la dedicamos al resto de bebés, a los que están y a los que no están. Me decía que se van a asustar. De los 20 duros es tan simple como cutrecillo. Tan cutre es que no tenemos teléfono de aludidos. Queríamos que llamarais para ponernos a parir, pero no va a poder ser porque no funciona el teléfono. Pero el caso es que lo de los 20 duros pues es algo que hacemos nosotros mismos y por amor a nosotros mismos. Nuestras primeras palabras, que las dijo Darío, lo decían todo. Preparadísimos, lustrosísimos, fabricados de la mejor materia plástica, moldeables y volubles, listos para ser consumidos, deglutidos, digeridos y defecados socialmente. Palabra de Darío y amén. Sabemos que la cultura no nos hace libres ni de coña. Por eso solo queremos crear. Bueno, ni siquiera queremos crear. Queremos buscar nuestros espacios propios. Queremos juntarnos y queremos cerveza. Nos gusta la idea de no tener que obedecer. No queremos más reglas que las nuestras. Aquí no hay autoridad ninguna, ni la tuya, ni la mía, ni la nuestra, ni siquiera la de quien quiera venir a compartir cerveza y radio con nosotros cualquier rato de un viernes o de un sábado en este sótano de luz fluorescente y blanquecina que invita tanto a conspirar. Que hoy además invitados hay varios, pero no tenéis autoridad, tampoco. Todo esto solo tiene una finalidad, el placer de hacer algo relajadamente, el placer de las pipas y de los litros, y sobre todo el placer de los tercios de después. Eso no quiere decir que no soñamos. Pues sí, joder, claro que soñamos. Nos jode la injusticia y nos gusta la revuelta. Somos suspicaces, mucho. Prejuzgamos sin conocer. Y lo hacemos tanto que repudiamos a quien tienen demasiado porque sí. Nos interesan las vidas al límite, los músicos drogadictos y los rebeldes sociales. En realidad lo que pasa es que admiramos a la gente que se pone de acuerdo, a la gente que intenta hacer aquello a lo que la sociedad no le obliga ni lo que la sociedad valora, a la gente que crea en colectivo desde cualquier tipo de frontera y periferia. Y aunque parezca una contradicción, todo eso configura este programa de radio un poco cutre y un poco ácrata, porque el caos, la incertidumbre y la improvisación son nuestro territorio. En la fantasía todo se vuelve aún más fascinante, queremos desorden. Pero pasamos de viajar sin movernos y, sobre todo, pasamos de solidarizarnos virtualmente. Pero claro, el caso es que por mucho que quieras, a veces la máquina te aplasta como alguna bota aplastó la piruleta de la portada de nuestra web, que es los20duros.radioalmaina.org. Así que nosotros solo nos juntamos para pasar el rato un día por semana, porque nos da la gana, porque nos lo pasamos bien, porque un poco antes de venir buscamos algún temazo que poner y porque gente que queremos viene a visitarnos. Y sobre todo porque al terminar nos sentimos de puta madre. Y mientras tanto, pues vamos pasando estos ratos. Vamos viendo pasar también a colegas que tienen que largarse porque el sistema está podrido y vemos también nacer a críos preciosos. Así que solo nos queda un deseo. Ojalá que todos los que van naciendo puedan algún día vivir la utopía. Nosotros, mientras tanto, amenazamos con seguir pasando el rato aquí cada semana. Así que esos son un poco los 20 duros. ¡Ole, Ruipe! ¿No? ¡Ole! ¡Bravo! Pero esto era para el otro programa, para el de hacer la pelota, ¿no? Bueno, es que estamos en él, ¿no? Estamos haciendo, hay que hacerse la pelota ahora. Mira, yo estoy de acuerdo con todo y no estoy de acuerdo. Digo, para seguir la lógica de los 20 duros. Aquí. No, no, pues exprésate, que aquí venimos a pasar el rato. Oye, yo me he traído ahí una canción bailonga. ¿Queréis bailar, no? Sí. Bueno, yo he traído todas bailongas, pero me he traído una que os va a sonar. Y os va a gustar, es muy cortita, pero la voy a poner y bailamos, ¿no? Sí, bien, vamos, a bailar, dice. Venga, vamos a bailar. Encima de la mesa. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Aquello que reluce en lo alto de un palillo es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco, chino, chino, chino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Si te abulen los debeles, si te abulen los vecinos, no te abulas, no seas tonto, juega al super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. ¿Y me prestas tú tu disco? Yo te presto a ti mi disco. Qué jaleo, todo el mundo está en disqueo. Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Disco, disco, disco, disco, chino, chino, chino, chino, fino, fino, fino, filipino. Being blind, but now I can see. Yeah, I used to be blind, but now I can see. Bueno, temazo para lo que es el programa de Enrique y Ana. Uno es Adefesios, que espero que aquí los ponemos. Temazo, temazo total. Que nos han traído ahí una conmemoración de efeméride, ¿no? Ahí un poco. Algo así, sí, coincide, ¿no? La fecha de los 20 duros coincide con algo, con algún acontecimiento histórico y galáctico. A ver, ¿nos lo contáis? El 18 de marzo de 1871 marca oficialmente el inicio del gobierno popular de la Comuna de París, la utopía en donde la clase trabajadora y todas las personas del común lograron establecer una forma autónoma de administración y distribución de la producción y de defensa contra las instituciones democráticas del régimen. Con la población francesa todavía armada por la guerra con Prusia, el gobierno francés manda a sus tropas para recuperar el cañón de la Guardia Nacional y evitar que caiga en manos del pueblo. Pero los soldados se niegan a abrir fuego sobre la muchedumbre y apuntan sus armas contra sus oficiales. Ese 18 de marzo, la insurrección obrera en París toma el poder y empieza a organizar la producción y distribución de las riquezas sociales de una manera distinta. Rompe con el monopolio de la religión. La educación es pública y gratuita. Desaparece el ejército y es reemplazado por el pueblo en armas. Los funcionarios públicos ganan igual que los obreros. En fin, el sueño empieza a hacerse realidad. la Comuna de París inicia el proceso de creación de una nueva sociedad organizada de abajo arriba. Finalmente, tras 2 meses de resistencia, la comuna es aplastada y el gobierno francés hace lo posible por no dejar ni un rastro de ella, asesinando a cientos y miles de personas e imponiendo de nuevo el reino del miedo y la miseria en París. Pero la comuna no murió en mayo de 1871. Algunas de las lecciones de la comuna son hoy más vigentes que nunca. Por un lado, una organización así ha de estar basada en la confederación de barrios y asambleas de trabajo cooperando libremente. Por otro, y según Kropotkin, es críticamente importante unificar las revoluciones políticas y económicas en una verdadera revolución social que no puede posponerse. Ellos trataron de consolidar la comuna primero, posponiendo la revolución social para más tarde, mientras que la única forma de proceder era consolidar la comuna por medio de la revolución social. El caso es que tenemos una inefable e irrelevante noticia que a nosotros nos gusta de todas maneras. Un 18 de marzo, pero de 2012, se escuchaba por primera vez los 20 duros en las ondas de Radio Almaina. Radio Libre, la onda invisible de Granada, en el 107.1 de la FM. Qué curioso, ¿no? Que empezamos el mismo día que se proclamó la Comuna de eso París. Eso tiene casualidad al... o serindicia. Eso. Serindipia. Serindipia. ¿Eso qué es? Casualidad. Ah, sí, son sinónimos. Son sinónimos, sí. Pero eso han sido, eso es algo mágico o algo así, ¿no? Algo místico. A mí me dijeron que los únicos sinónimos reales en la escuela, me dijeron esto. Eran balda y estante. Que todos los demás no eran. Tenían matices ahí diferenciadores. Porque era un cole de Cuenca. Ya. No sé. Cuenca es una subcultura en sí misma. Es una cuenca. Es una cuenca. Pues igual es por eso, ¿no? Sí. Se me oye. ¿Me oye o no? Se te oye ahí a lo lejos. A lo lejos. Tu comentario es en la sombra. Acércate. Que encima de que te hemos puesto el super disco chino... filipino de Enrique. Ah, sí, no me había dado cuenta. Bueno, ha sido porque nos gusta, pero ya de paso, ¿no? Ya de paso, no. Nos hacemos la pelota. Venga, ¿vamos con otro tema o qué? Sí, o... Bueno, hacemos la pelota un rato. Voy a poner un poco de música para que penséis que, en qué vais a hacer la pelota. Vale. Voy a poner a Shakti. Ah, buena lección. ¿Queréis comentar algo de Shakti? Hablad ahora. Que tiene mucha marcha. Tiene mucha marcha. Hoy es música bailonga, ¿no? Todo el rato así. Sí. Porque nos vamos luego de fiesta para celebrar nuestro propio cumpleaños. Después de este comienzo, así que ha salido un poco... Bueno, ha salido perfecto. Digo, nos vamos a presentar porque estamos una cuanta de gente aquí. Verás que bien hablo, ¿eh? Digo, para ahora, yo qué sé, contar lo que sea o hacer lo que nos vengan ganas. Tristán y Tira están por aquí. Está Cris. Bueno, a ver si dice algo el Tristán. ¡Uy! Que tira el micro. Eso es lo que dice. Cris y Tira, que han estado en algún programa. Santiago, que viene de allí, de tierras mexicanas. La Ana, que también ha estado unas cuantas veces. El Ruipe y yo. Y alguien tiene que subir a cerrar. Ahora vamos a subir. Bueno, la Cris sube a cerrar la puerta y ahora vuelve. Y total, que estamos aquí una mezcla de bueno, lo que es los 20 duros en sí. Que es Darío y yo y mucha gente así que va pasando. Y un, par de pesos. Entre esa gente que va pasando está la Ana, que ha estado ya varias veces, y la Tira también, que ha estado varias veces. La Cris, que es así reciente incorporación, que nos estuvo hablando ahí del parto en casa, ¿no? Y tenemos un futuro colaborador, ¿no? Que además, claro, yo creo que lo mejor es que te presentes tú a ti mismo y digas lo que vas a venir a hacer en un futuro programa. Ah, bueno, bueno, claro que sí, ¿no? ¿Y de dónde vienes? Sí, yo soy mexicano, Santiago Maester, a la orden para servirle a usted y a Luisito. Sí, pues les estábamos comentando lo chistoso del tema de que hace un año justo vine a Granada, conocí aquí a los... Todavía no está el programa y ahora regreso y ya es un año de festejo aquí del programa. Otra casualidad. Los conocí, bueno, aquí a Darío en aquella calzotá del sur que se hizo por acá. Una calzotá sureña. Que se hizo en Durca. Ajá. Muy, muy chida acá del grupo. Es curioso. Sí. Y ahora... Los tentáculos catalanes. Y aquella vez hubo musiquita al final, había un par de DJs acá medio cumbiacheros. No llegué hasta el final. ¿No? Tú te fuiste de temprano. Mm. Sí, pero los DJs que había, seguro que son DJs que ya han pasado por el programa, porque sería el Xavi, el Alexander, ¿no? Seguro, sí. Seguro. Sí. Bueno, pero tú eres músico, ¿no? Ah, yo soy músico. ¿Santiago? Sí, soy músico, y luego lo estaré aquí visitando porque tengo un disquito que hice el año pasado allá en México, que es de música de flamenco mezclado con cosa mexicana. O sea, no es flamenco como tal, pero tiene esa raíz, pues, porque... Además que nos tiene que cantar, que está aprendiendo flamenco, nos tiene que cantar flamenco. Y además va a cantar flamenco, o sea, vamos a volver a ser pioneros porque vamos a tener a un mexicano en Granada cantándonos flamenco. Además, va a ser el primer disco promocionado por los 20 duros. El segundo, que el de Black Rose, está, ¿no? Sí, pero ese no lo promocionamos nosotros. Hombre, digo, promocionado. Digo, que nos vamos a llevar dinero de ahí del disco, ¿no? Claro. Claro que sí. 50-50, ya sabes. No, pero el disco de Black Rose está de verdad, ¿no? Me dijiste que sí, estaba ya lo habían hecho. Es que, claro, todo esto te hace venir a la memoria que Black Rose estuvo aquí, pues, haciendo sus rimas y sus cosas, ¿no? Y quedamos en traerla cuando sacara el disco. ¿Te ha dicho ya? Sí. Yo se lo dije, que cuando quisiera que llamara al teléfono ese que tenemos, pero... ¿Cómo no funciona? Al teléfono que aparece en pantalla. Ah, sí. No, perdón. Y, por ejemplo, bueno, uno que es nuevo, no conozco mucho el programa, también otra coincidencia, llegó aquí. ¿Qué músicos han tenido por aquí? ¿O qué? Yo la verdad que ni me acordaría, porque yo cuando yo lo hacía voleo, tengo ahí una lista de música y digo, le doy a la ruleta y el que sale me lo llevo. ¿Pero de qué han venido músicos aquí? Ah, no, no, dice de venir aquí. Ajá, de venir. Una chica que cantorra. Chica que de la que hablan. La verdad que sonaba bien. Sí, sí. O sea, que si vienes y yo creo que te pegas bien al micro, lo que sea, si tocas la guitarra o lo que sea, o cantando, se escucha bien. Sí, ya hemos puesto, de hecho, hemos puesto a Lord del Purín de Ortigas a hacer pruebas y ya han probado con una. O sea, que ya podemos... Ah, sí, con guitarra han probado. Ya han probado con guitarra, sí. Suena bien, suena muy bien. Ya se armó. Luego te lo vea para que lo escuches. Venga. Te lo paso. Y está todo ya preparado para que vengas a tocarnos. Venga, venga. No, pues... Música, pues, ¿no? Y luego música, lo que suena aquí fundamentalmente es rock, ¿no? Así... Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo que sé, sí, que suena yo de todo. No sé qué decir. Pero vamos, que... Yo hoy que... me iba a traer música clásica, pero... clásica, o sea, los Beatles y los Doors. No, más clásica todavía. Ah, más, todavía más clásica. Okay. Bueno, vamos a ir con otro tema cutre en lo que nos volvemos a ubicar. Tema 20 duros y... Oye, y un saludo a la gente ahora en directo que nos está escuchando, porque se lo hemos dicho y por casualidad, ¿no? Que no se vayan, que todavía hay muchas sorpresas. Y hay mucho que bailar, que la música es bailonga. De hecho, ahora a bailar. Además, esta canción va al pelo, ¿no? Porque hoy es nuestra gran noche. Esta es nuestra gran noche. Y la canción es, pues, Mi gran noche, de Rafael. Toma. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ay, ay, ay, ay. Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, ahí está Rafael. La música bailonga y cutre. Que siempre hay que tener en mente esa gran noche que nos espera a todos. Claro. Que sea la última, ¿no? Bueno, ya estoy más calmado, pero al principio yo estaba nervioso. Es que tiene ganas de hablar, que no, todavía no sabe, pero tiene muchísimas ganas de hablar. ¡Ey! Bueno, eso que escucháis es Tristán. Tiene 4 meses. Tiene 4 meses y está teniendo su primera experiencia radiofónica. Y es muy guapo y muy listo. Y mi hijo. Cada día. Se parece a mí. Cada día va siendo más guapo porque se va pareciendo más a su madre. Ay, quiero verte yo, Rupe. No, que es muy guapo, es muy guapo. Bueno, pues antes pinche de que cabrón. ¿Se me oye o no se me oye? Se te oye, pero te tienes que acercar ahí para hablar. Ah, vale, nada, eso que yo quería decir, lo bien que me lo paso yo en los intersticios de los 20 duros entre canción y canción, que siempre se montan unos debatillos, que estaría muy bien algún día que hubiese como un micrófono oculto o algo y nos pillase a todos y a todas hablando de lo que se monta cuando ponemos aquí canciones, que casi que es lo más, tal vez lo más animado del programa, como siempre esta cosa ahí, no tensión, ¿no? De 20 duros, la cara oculta de los 20 duros. Claro, porque te relajas, ¿no? Nada, yo quería daros las gracias por eso. Si empezamos así la sección peloteo del público invitado. Vamos a aprovechar para desvelar que hubo un micrófono oculto que grabó a Tira cantando, que no me acuerdo qué. Algo era, sí, algo era. Sí, un día que estuviste cantando desbocado. Desbocado, la, ¿no?, canción. La de la Lupe igual o algo así, no me acuerdo. No sé, pero yo te tengo grabada y guardada. Estas son como las tomas falsas esas de la tele, ¿no? Pues ponla. Algún día la pondré. Yo no te veo, ya me asusta. Falsa. Oye, y Cris, que tú que estuviste la semana pasada así, como por tu vez primera y te tocó ahí programa profundo, que, joder. Además, prende. No paraste de hablar, que yo lo Eso, por más que querían cortarme, no había manera. Yo seguía, me cogí el rollo y para adelante. Oye, ¿y es verdad eso que dicen que el Javi se quiere quedar con el programa, se quiere hacer el amo del programa? Se quiere hacer fuerte. No es que se quiera, es que se está. Ojo, cuidado. Cuidado con Javi, que cuidado, cuando hace que algo lo hace en fuerte, serio. Va pisando fuerte, va ganando terrenito. Porque la cosa aquí se montó entre tres y ahí vamos añadiéndonos y cada vez queremos más y nos va picando ahí la cosilla de vamos a ir a la radio, que yo quiero hablar. Y así poco a poco vamos sumando. Hombre, lo suyo. ¿De qué tema no dejaste de hablar? Era de los partos en casa. Que estuvo fenomenal. Un besito a esa estrella, ¿no? Sí. Estuvo. Ya Xavi ya cae. Estuvo muy guay el programa. Sí, estuvo muy guay. De hecho, yo he oído gente que ahora, así, a mí me ha dicho que se está planteando para ir en casa. Oye, no me empecéis que me salen los colores, ¿eh? Aquí no me ven, pero me suben. Joder, es que tiene algo el micrófono que te da por hablar bien de los demás y decir lo guapo, lo bien que lo haces. Claro, dar las gracias por venir, dar las gracias a los que no han venido, a los que vienen, a los que se van. Porque este es un programa hermano. Un programa hermano. Pero bueno, ahora toca hacer la pelota a quien toca, ¿no? Aquí a los grandes de los 20 duros, ¿no? A que sí, los que han estado tirando del carro y animándonos. Pero vamos a poner otra canción. Es verdad. No cambies de tema. Es verdad, si fuera por Darío. Es un gran comunicador. Si hemos hecho 50 programas, si fuera por Darío, habíamos hecho 3 o 4. En total. Yo soy pequeño pero intenso. Darío, tío, la radio nos va a costar la amistad. Pero el Rupert es el gran comunicador, ¿eh? Claro. Es que los controles ahí. Matías Prat. El Matías Prat. Eso dijo, no le gusta la que se lo digan, pero es verdad. Eso dijo la Ana un día, eres como Matías Prat. Claro, Ana asiente. Anda que... Es verdad, ¿cuántas horas fueron? 15 horas sin parar. Y yo ahí de vez en cuando decía alguna cosilla, pero el tío... No, fueron un montón de... Sí, transmitiendo, yo qué sé, no 15, pero 4 o 5 horas seguidas, ¿no? Sí, fue bastante. Si no, es que se hubiera cortado. Bueno, ya querían algunos cortar. Oye, una cosa que yo me había traído así un par de cosas que pasaban hoy porque eran directo, pero yo no sé, ya si por la hora la gente le da tiempo a llegar. Las digo, las dos cosas que había hoy. Bueno. Esa no la digo porque no. Que como ayer fue el viernes de Dolores y mañana es el domingo de Ramos, pues quien quiera hoy para aprovechar e ir a la Sala Príncipe, ahí que está en el Campo del Príncipe, en el Realejo, al segundo concurso de videoteo que organiza la gente del Jergón. Un saludo también. Y va a haber ahí, se van a proyectar los cortos y tal, y no sé qué. Y luego va a haber ahí unos grupillos tocando, que es Juan Fre, Entre Rejas, Las Acabadas y Smoking Pleasure. Y luego hay DJ Fry, que le mandamos también un saludo. DJ Grita, otro, y DJ Aitor Palomo. Y luego la vaca cae, pero no sé a qué hora, yo creo que era a las 8:30, pero bueno, si alguien quiere ir, había, porque estará todavía. Había una cosa muy chula que era la presentación del Atlas Anatómico-Patológico del doctor Benway y una exposición gráfica de tumores y humores a cargo de Zach Alfalo. Así que si alguien está hasta las narices y por cualquier casualidad nos está escuchando, que apague la radio y tire para allá. Y No. Bueno, vamos a pedir perdón porque hemos empezado... Es que hemos empezado nerviosos y todo, y encima 20 minutos tarde porque no había ahí problemillas. Porque se ha caído. Tampoco sabemos si se nos está escuchando. Creemos que sí, pero igual no. Sí, se escucha, ¿no? Porque se escucha ahí. Estamos hablando para nosotros otra vez más. Que vamos con otra canción bailonga, ¿no? La de Creedence Clearwater Revival. ¿Sí? Dale. Venga. Bueno, ¿qué decías, Darío? ¿Me estás comentando ahora mientras...? Sí, que estábamos hablando de mencionar a los que se fueron, a los que se han ido, a los que no están hoy y no sabemos si vendrán o volverán. Pues venga, empieza a mandar saludos. Bueno, primero el Alexander, porque empezó con nosotros, pero va y viene, ¿no? Así, porque tiene un trabajo muy importante, va y viene. Un saludo para DJ un Bambino, saludo. Que es uno de los DJs que decía Santiago antes que estaba ahí en la fiesta del calzón, ¿no? Como seguro. No nos escucha, además como no escucha los programas, podemos decir lo que quiera. Sí, podemos decir. No, hombre, un beso y un abrazo. La Ana, que también ha sido una colaboradora, ha hecho algún programa además y todo. Hizo uno muy chulo de... Bueno, inició una serie que tuvo un capítulo. Una serie de uno, que son las mejores series. Sobre los ritos fúnebres y todo eso. Por favor, 20 duros, o sea, no me exijáis más, no sé. Poco a poco, ¿no? Bueno, una carrera redonda. De año en año. Yo sé que se está preparando ahí una historia sobre las clases más... como los proletarios del Imperio Romano y los gladiadores y los olvidados y los desheredados de Roma y todo eso. ¡Friki! Ole, ole, ole. Estamos ya esperando. Al Nacho, ¿no? Que está el pobre allí. Bueno, el pobre no. Estará ganando sus buenas libras allí en... No, tío, tiene dos minillos y medio, dijo el otro día. Y eso equivale a, no sé, a un cuarto de jornada, no sé. Creo que está subsistiendo. Bueno, viva este Europa, momento. Viva la Comunidad Europea, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Viva! Bueno, eso no es la Comunidad Europea, pero bueno. Inglaterra, perdona, sí. Que no te digamos el viva, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno. No pasa nada. Lo entiendo, lo comprendo. Bueno, al Chato, ¿no? También le... El Chato, que está ahí soñando. Ahora está camino de Francia también, pero este para volver. No como el otro también que se ha ido a Francia... También para volver, pero dentro de más tiempecillo, ¿no? El Javi, claro. Un saludo al Javi. Por nosotros que vuelva pronto, pero que si se queda más es porque le va bien también. Entonces yo ya no sé. Sí, que prime el egoísmo. Que se traiga unos quesos de allí o algo de eso. Nada, ¿eh? Nada de quedarse ahí. Nada de quedarse. Pues... Bueno, a Tira por haber venido también y por sus sabios comentarios y acertados. Tristán, como no sabe hacer nada, él hace sus así ruidos y cosas, ¿eh? También. Oye, Mileña, que siempre está aquí estoicamente aguantando. Sí. También, ¿no? El también, Pablo, también. Coño. El Pablo ha estado mucho. El Pablo, el profesor, bueno, muchas veces, pero sobre todo a la Irene, que el profesor Pablo, que también nos hizo un programa. Irene, que no se sabe tampoco. Bueno, y a todos los que nos han hecho un programa que no vamos a enumerar, ya los hemos dejado ahí reflejados. Sí, sí, vamos a enumerar a todos, hay que enumerar a todos. Venga, a todos. Que se hizo esto de los jabones, el Pablo del Albaicín, que se vino a hacer de DJ. Nos hizo de DJ, es verdad. Al Hassan, que vino ahí a hablar de los Amasí. Con los Amasí. El Oscar, que ha venido a dos, que no se calla ni bajo agua. Al Nacho y sus fanzines. Y muy recomendable su baja calidad, el que editan ellos mismos. La Black con Rose, la Chris. ¿No? A Black Rose también. Y su primo. A los SMAS por existir, que nos han permitido que le hiciéramos un programa. Gran descubrimiento. y ya está, ¿no? Ya. A, bueno, con los que, olvidará, a los que van pero... a venir también. A Santiago. A Inés y a Laura y a Celia, que vinieron a hablar de su revista. Ah. Se nos estaba olvidando y nos la recordaba. Bueno, y las chicas que nos ayudaron a hacer el programa, que no me acuerdo cómo se es llamaba, verdad. Que hacían un programa sí, antes. Es verdad, sí, es verdad. Yo la veo. También le damos un saludo. La encontraba ahí. Sí, te mandamos y un saludo. Y al Cristo de los Gitanos y al... Y a la madre que nos parió. Y a la Virgen de la Cabeza y todo ese rollo. Me vas a recordar a Almodóvar en la entrega. Sí, es que lo he visto, es que lo he visto hoy y era, ha sido como una imitación así. Yo no tengo Oscar, pero tengo un micro. La Virgen de la Cabeza es que no ha pensado nunca. ¿La Virgen de la Cabeza del qué? Es una señora que no ha pensado nunca. Debe ser. La Virgen de la Cabeza. O al Cristo de los pinchos y a los clavos, ¿no? Bueno. Ya está, ya está. Yo ya no digo más. Pues nada, pedimos disculpas a toda nuestra audiencia por existir también nosotros, pero qué es lo que hay. Que no puede, que lo intentamos, que queremos hacer lo peor y lo estamos intentando todo lo que podamos, ¿eh? Pues yo quiero decir que daros las gracias por amenizarnos las tardes de domingo o quien lo oiga a la hora que oiga, las mañanas de los lunes, los martes. O, ¡ole! Por darnos ahí un ratico... Hola, Cris. Un ratico bueno. Nada, que pedimos disculpas, que ha sido todo así como muy eso, pero es que nuestra historia. Además, el primer directo... Pero ya tenemos controlado, sabemos los cables que hay que enchufar, dónde hay que encender, dónde hay que apagar. Así que, quién sabe si algún día... No, pero esto ya va de carrerilla, ya todos van a ser directos. Seguro. ¿Seguro? Sí. Ya que los grabe cada quien en su casa, si quiere grabar. Directo desde casa. Pues eso, que nos vamos con otra canción bailonga. Nos queda una nada más, además, que es que ya está. Está cuadrado, bien. Está cuadrado. Que me he traído una, como tú me habías dicho, que te ibas a traer a la Mónica Naranjo, porque no te la pusiste el día que te la habías traído. Y no te la has traído. Yo me había traído... Me la voy a traer, coño. Yo me había traído para contrarrestar una canción que no habían puesto tampoco, pero... María Limón. Pero que es muy buena, que es muy buena. Que es El baile cadera de Silvio. Que es uno de los santos del programa. Así que ya, aprovechamos y nos vamos con el Silvio. Bailoteamos un poco y que la semana que viene yo creo que volvemos en grabado, ¿no? Bueno, la semana que viene yo no sé si volvemos. La semana que viene Dios dirá, ¿no? Sí. Bueno, todo esto si nos dejan volver nos después deja. De... ¡Ostras, la botella de champán! Bueno, ahora bailando. Que tenemos una botella de champán y no la hemos abierto, es verdad. Ah, pues ábrela que se oiga. Ahora ya, mientras bailamos, ¿no? Que si no, le vamos a hacer a esta gente que se espere aquí pa... y se quieren ir todos ya a lo del vídeo ateo. Y están ahí esperando a ver si acaban esto, a ver si acaban. Venga, ya, pues ya está. Bueno, que... Un beso. Chido, banda. Enhorabuena por ese año. Felicidades, feliz en vuestro año. Que cumpláis vamos a por muchos otro. Más. Muchos vamos más. A por otro. Que cumpláis muchos más. Cadera como un puñado de agua, no intente lo que no llevas. Baile cadera como un puñado de agua, también el corazón bailando está que dentro del tórax. Que todo el mundo lo dice a ti, comer espacio y amar a prisa, todo porque joder yo que sé que hacia la vida, hacia la vida, hacia la vida, hacia la vida, recibiste más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, 20 duros. Happy birthday to you.